al golpe de cabeza, se coloca Nicolás Olivera. A espalda Olivera va Prieto, viene al centro, segundo palo, vino el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol de Progreso! Vino al centro, fue López, fue Nicolás Olivera el zaguero. Le ganó en el aire el piloto López a Olivera, su compañero. Lo dejó parado, créame que lo dejó parado a Mejía. Bueno, durísimo para Nacional, que no se metió de cuerpo y alma, en lo futbolístico hablo, para anotar el segundo después del gol prematuro de Maxi Gómez a los 3 minutos. Y ahora salta López ante un fondo tricolor que semana tras semana tiene problemas en el juego aéreo. Empató Progreso, empató Franco López. Están 1-1 en el Gran Parque Central. Y otra vez Iván, Nacional sufriendo la pelota quieta, el córner que se abre y Franco López, que no es de gran estatura, salta más que todos, mete el testazo y pone el empate del gaucho para hacerle Franco. No se veía por ningún lado el gol de López ni del gaucho. Progreso quería, intentaba, pero no tenía argumentos. Nacional de vez en cuando ataca, tiene poderío, tiene potencial, pero no es afanoso. Otro problema para Nacional. El partido lo tenía tranquilo y ahora lo tiene muy nervioso. Para crecer. Número 24 de Progreso en el año, primero de López. Habitab, hacemos la vida más fácil. Primer